Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que hablamos de cómic, sobre todo cómic americano, más en concreto superhéroes, nos codeamos con los superhéroes. Y aquí estamos en la entrega número 20 del volumen 5, o el número 92. Camino del 100 andamos, y pleno julio. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, camino, pero todavía nos queda. Todavía nos queda meses, años, quién sabe cuándo haremos el 100. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ya pues ya sería el último programa de la temporada, ya estamos verano, ya queremos descansar, ya queremos pasar de la actualidad comiquera, queremos pasar de todo hasta septiembre. Lo mismo hacemos un especial de reseñas o algo así. No lo sabemos todavía, tenemos que ver muchos planes. Así que si te parece, vamos a comenzar con las noticias. Venga, por favor. Y vamos a comenzar con un cómic, bueno, una revista que ya hemos hablado de ella, que es Orgullo y Satisfacción, del que ya comentamos en la anterior entrega. Como era este cómic que se había hecho ex profeso para conmemorar, celebrar o lo que sea, la conmemoración, la abdicación y el relevo en la corona del Reino de España. Y bueno, pues tenemos una buena noticia, ya que parece ser que el experimento dio tal éxito que han decidido que sea una nueva revista mensual a partir de septiembre. Van a tener 100 páginas, ya se van a encargar, ya van a ser más, van a coger más temática, ya van a empezar a meterse con todo lo que viene siendo la sátira política, pues se va a meter política y no sé qué en sociedad. En todo, lleva a ser una revista que va a costar lo mismo, es decir, unos 50 más la voluntad y de 100 páginas. Me parece una idea cojonuda. Sí. Han visto, yo creo que funcionaba el asunto y han dicho, pues bueno, pues seguimos con ello. Bien hacen, la verdad. Al final, todos ellos salieron del jueves, tienen otros trabajos y tal, pero bueno, siempre está bien tener alguna cosa de estas. Una plataformita así de estas. Así que... Queda bien. En fin, que, por cierto, se ha estado últimamente debatiendo mucho, hablando de cómic digital y bla, bla, bla. Se ha estado debatiendo mucho el tema de la piratería en los libros y, pues, por el último informe que dice que vamos, han caído las ventas y se está vendiendo menos que en el 90 y tantos. Y... Sí. Y claro, hoy a tenerlo de eso, escuchaba a un tío, no sé de qué, porque lo escuché un poco así, de eso que pasas por la cocina y de repente lo escuchas, a uno diciendo que el libro digital en España el precio del libro es menor que el precio de su coste. Y yo digo, no, pues no me salen las cuentas. Sí, un poco raro me parece a mí. No sé, o sea, porque yo 10 euros por me parece muy caro un libro. Sí, teniendo en cuenta lo que suelen valer los libros en editados, en físico, no sé. Un poco raro. Sí, sí, no sé. Dice, vale. Dice, es que hay unas infraestructuras. Vale, sí, hay unas infraestructuras. Pero una vez que tengas la infraestructura, que es la gran inversión, lo amortizas con tantos. Editando sí. A lo bestia. Bueno, da igual. Ya, vamos a pasar de este tema. Ya investigaremos un poco. Tenemos que investigar un día muy bien sobre los costes del cómic digital o del libro digital. Para ver. Para verlo, porque vamos, a poco no me salen las cuentas. Bueno. Vamos a pasar ya a otra noticia. Esta vez una que me encanta, me encanta. Sí. Es como cargarse una buena serie. Pues, bueno, recordaréis que tenemos ahí en DC una colección que es bastante rara dentro de lo que es DC. Porque es buena. En esta época. Pero no solamente por eso, que te guste más o te guste menos, al final no importa. Solamente es rara, quitando todo eso, por el hecho de que ha mantenido sus autores. Ah, también. Durante 3 años. O sea, tú me dirás, colecciones que no están ni 2 meses seguidos con el mismo guionista, pues han conseguido de alguna forma, efectivamente parte porque es buena, pues es Wonder Woman, que ha estado con Azarello y Cliff Chang, bueno, con algunos rellenillos por ahí, pero bueno, lo normal. Sí. Ha estado durante 36 números, o bueno, va a estar durante 36 números, ahí es número 36 cuando acabará la etapa, y entonces, bueno, pues va a haber el relevo con nuevos autores. Y uno dice, bueno, pues, jolín, una de las colecciones que se ha mantenido más estable desde hace 3 años, ¿quién serán los autores superestrella que ocuparán el lugar de Azarello y Chang? Pues... no solamente vamos a tener el dibujo a David Finch, que tenemos una ilustración promocional de Wonder Woman por David Finch, que se nota que ha estado durante 14 años haciéndola y aún así las piernas parece que le va a dar algo. No sé si se está meando o qué le pasa a la pobre. Sino que además va a estar trabajando, va a hacer equipo con su mujer. ¡Oh, yeah! Matrimonios Power. El titular sería Los Finch se hacen con Wonder Woman, efectivamente. Mira que hemos hablado veces de que qué pocas mujeres hay escribiendo cómics que no sean mujeres de alguien, y toma por si acaso para que sigas hablando. Ay, en fin, no sé, eso no ayuda, no creo que ayude a nadie. Pero bueno, oye, a lo mejor su mujer es capaz de hacer que la colección sea interesante. No lo sé, porque como creo que no ha hecho nada en su vida y está diciendo directamente, yo me voy a inspirar sobre todo en la serie de los 70, porque es lo único que sé de Wonder Woman. ¡Wonder Woman! Solo falta decir, eso. Yo es que me acuerdo que salía Linda Carter en la tele y hacía ahí Wonder Woman y giraba y se cambiaba. Que sería... y es, no sé nada más del personaje. Serie que, así que hace poco, bueno, relativamente poco, la estaban echando, la repetían en 4. Sí. O sea, en plan, sí, en plan a la 1 de la mañana, una cosa así. Y tú, ah, oh, Wonder Woman. Combatiendo nazis. Wonder Woman. Combatiendo nazis. Eso siempre estará de moda. Por supuesto. En fin. Pues eso. Dice David Finch en este gran personaje. Queríamos hacerla un poco más, que tuviera más defectos. No siempre tiene todas las respuestas. Y es como... para eso tienen un lazo. Claro, que con el lazo le dicen la verdad. Entonces no necesita saberlas. Las pregunta. En fin, quitando ya el hecho de que David Finch, pues no somos muy fans de su dibujo. Cuando ha estado él solo, que no ha durado mucho, por ejemplo, en alguna colección de Batman. ¿Cuántos números duró? ¿4 o 3? ¿No era guionista durante 3 o 4 números? Sí, fue guionista durante media decena o una cosa así. Luego ya le pusieron a Hurwitz o alguno bueno, de estos. Bueno, pues eso. Aparte de que no nos interesa mucho, es el extraña cosa esta de, bueno, y ahora vamos a poner una mujer para escribir a Wonder Woman, lo cual me parece estupendo. Ahora, que sea la mujer de David Finch y una mujer que no tiene créditos para escribir a uno de los uno de los 3 grandes iconos de DC, es un poco así, sí. Pero bueno. Huele un poco chungo. Ah, qué chungo. O sea, eso de esas cosas que están allí en las oficinas de DC y dice Dan Didio, hostia, ¿y tú no, tú estás casado? Tengo una mujer así. Y sabe escribir, fue al colegio. Sí, la verdad es que sí. Pues oye, no sé cómo decirte. Más barato no nos va a salir de otra forma. Adelante. Te pago la hipoteca. Durante un año. Exactamente. En fin, no sé. Bueno, ya lo leeremos cuando salga, que somos así. Sí. Tenemos esos problemas. Esos problemas, bueno, mentales que nos hacen leer estas cosas. En fin, bueno. A saber, quizás sea una sorpresa, o sobre todo teniendo en cuenta lo que esperamos, que es nada. Lo mismo, así, lo mismo, bueno. Es la mejor etapa de Wonder Woman. Deja a Azarello a la altura del betún, ya que juzgando. A lo mejor, hombre, la etapa de Azarello tenía sus problemas, pero desde luego se mantenía muy consistente con lo que tenía ganas de contar, es decir, pasar de todo lo demás y contar una historia así de mitología y cosas así, y entretenida y acción y tal, siempre estuvo más o menos bien, entonces Bueno, a ver cómo termina la etapa de Azarelo y a ver cómo continúa. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar, hablando de mujeres y demás cosas. Bueno, vamos a pasar a Marvel porque anda calentando motores para la San Diego Comic Con, que se celebra el fin de semana del 24, 25, 26 y 27 de julio, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, pues ahí anda la gente, pues se ha cogido Joe Quesada y ha dicho, me voy de gira por la televisión. Y se fue a hablar a The View y dijo, pues voy a hacer una Thor mujer. ¡Wow! ¡Thor mujer! ¡Oh! Y el otro día también estuvo en el programa de Colbert Report y dijo, uh-huh. ¡Capitán América Negro! ¡Oh! ¡Capitán América Negro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y es que desde Marvel están preparando una tercera oleada de All New Marvel Now, pero esta vez se va a llamar Avengers Now, más centrado en uh-huh. los títulos Vengadores, un poco también en sintonía a todas estos movimientos que se están viendo en estos últimos meses con Original Sin, con las colecciones de los Vengadores de Hickman, con todo lo que está uh-huh. pasando, y en principio se han dedicado a presentar en Entertainment Weekly, tenéis un completo reportaje con los primeros datos. Y bueno, pues de momento se han centrado en anunciar los cambios para los Big Three. Es decir, Thor, Capitán América y Iron Man. Uh-huh. ¿Qué tenemos? El primer cambio que anunciaron fue Thor con pues que Thor de toda la vida, pues de repente es indigno de levantar el martillo. Y el martillo recae, la que es digno es una señorita. Todo esto, pues, contado por Jason Aaron y dibujado por, espérate, que no tengo la nota puesta. Yo tampoco lo veo. Pues no lo veo aquí. Bueno, no es esa Rivik, a que le echaremos de menos. Y bueno, pues a partir de octubre, luego ya en noviembre vendrá el Halcón con todo lo que está pasando en la colección de Capitán América de Rick Remender. Pues uh-huh. los que la leáis ya sabéis un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Digamos que se ha mermado mucho la capacidad de Steve Rogers. Y llega un momento en el que Sam Wilson, el Halcón, pues le va a sustituir. Y esto será en All New Capitán América número 1. Escrito por Rick Remender y Stuart Immonen, que ya es en plan ganazas. Uh-huh. De ver, y fíjate, o sea, no sé por qué, pero el Remender se coge a unos dibujantes de la leche siempre. Sí, la verdad es que sí. Porque bueno, no sé, está genial. Y la tercera colección, que todavía tienen que... No, creo que no ha habido todavía nota de prensa, aunque en Entertainment Weekly está puesto, sería Superior Iron Man. Escrita por Tom Taylor y dibujada por Gildira Aycinar. Ese, que no es mal dibujante, si no recuerdo mal, si no me confundo. A saber, ahora mismo no caigo yo que he hecho antes. Creo que ha trabajado para DC en alguna colección, y creo que incluso para Tom Taylor, que Tom Taylor también era el que ha estado de segundo de a bordo con... No, Tom Taylor ha estado haciendo algo en DC, pero no me acuerdo ya. Algo de Batman, fijo. Algo de Batman. Algo de no Batman. Sé. Y bueno, pues ahí está ese comienzo y van a decir que durante 2015 van a... Este es solo el preludio, que durante 2015 van a seguir con el tema, ¿no? Que, de hecho, ahí en la imagen promocional, pues sale una imagen de Vengadores muy, muy distinta, ¿no? Están ahí Medusa. Sí. Está, que no tengo la imagen. Está la Bruja Escarlata, que bueno, que es normal. Está Escarlata. Está Ángela, ¿es el hijo de Satán ese? Puede ser, ¿no? Es que... Bueno, está Deathlok, que también dijeron en su época que iban a darle más protagonistas, está el Hombre Hormiga, está Bruja Escarlata, Doctor Extraño, una extraña mezcla entre Defensores, Vengadores y no sé qué más. Es lo que es una mezcla muy rara directamente. Sí, sí, es una mezcla súper rara. Y bueno, pues ahí está todo esto para noviembre. Dice Axel Alonso que se le ocurrió el tema, o más o menos, porque quería seguir potenciando la imagen de las protagonistas femeninas del universo Marvel, y aunque ya se ha visto pasos de gigante con las colecciones de Viuda Negra, Elektra, que cada una tiene una personalidad muy, muy marcada, nos pueden gustar más o menos las colecciones, pero por lo menos han intentado distanciar del tema de son pibones con que saben luchar, ¿no? Y sí, no, desde luego, que además está Elektra, Viuda Negra, Hulk, Miss Marvel, Capitán Marvel, Capitana Marvel y Tormenta, que tienen colección y que no es ninguna mala, y son todas muy diferentes, que es lo que dices tú, eso siempre está muy bien. Entonces digamos que, pues esto es el típico movimiento de siempre de vamos a ir cambiando un poco los personajes y ver a que ver cómo funcionan, ¿no? O sea, es decir, no cabe duda que en un año o algo así volveremos a ver al Capitán de siempre y a Thor de siempre y a Iron Man de siempre. Sí, pero a mí no me importa. Es como lo de Superior Spider-Man, ¿no? Claro, si lo hacen bien no importa que dure tal y tanto y... Exactamente. Que además nunca está de más darles un descanso a los personajes si es por las razones adecuadas y eso. O sea que... Bueno, el Capitán América ya ha tenido una de esas no hace tanto. Ha tenido como ya el que dice. Pero bueno, oye. Desde luego... Parece que sí que está bastante relacionado la alineación esta que estamos viendo con Original Sin, porque muchos, o sea, varios personajes sí que aparecen ahí y bueno, no sé, a ver, porque esto, así de primeras, como dices tú, es muy rara la mezcla y entonces, bueno, a ver cómo es. Esa mezcla raruna, amigos. Y bueno, vamos a algo que nos gusta mucho, que son los premios. Premios. Ah, los premios. ¿Cómo nos gustan los premios? Sí. Sobre todo nos gusta decir, oye, premio, apuestas. No acertó ninguno. O hemos acertado todos. Nunca nos acordamos porque se nos pierden las apuestas. Sí. Pero bueno, allá vamos. Esta vez son los premios Harvey, que son con los Eisner quizás los más conocidos del mundo del cómic en América. Y tenemos, pues, como siempre, varios premios. En este caso tienen 22 categorías. No tantos como los Emmy, pero está bien. Tenemos mejor guionista. Está James Asmus, de Quantum and Woody, de Valiant. Matt Fraction, por Ojo de Halcón. Matt Kind, por Mind MGMT, de Dark Horse. Brian Baum, por Saga. Y Mark Waid, por Daredevil. Oh, yeah. Que Mark Waid lleva unos años buenos en estos premios. Sí. Mejor dibujante o mejor artista. Tenemos a David Zaha, por Ojo de Halcón. Dan Parent por Kevin Keller en Archie Comics. Nate Powell por March Book One de Top Shelf. Chris Sammy, ya no sé, nunca me acuerdo cómo se llama. Daredevil. Fiona Staples de Saga y Jeff Stokely de Six Gun Gorilla, que es de Boom Studios. Que los de Boom, desde que han perdido algunos derechos con esas cosas de, como lo de Disney y esas cosas, están un poco de capa caída. Pobricos. Más cosas. Mejor. A ver, voy a saltar algunas categorías que si no esto no hay Dios que se lo hago. Esto es mucho. Vamos a ver, por ejemplo, cosas curiosas como mejor nuevo talento. Que promete. James Asmus, de Quantum and Woody. Pere Pérez, de Archer y Armstrong. Que, por cierto, Archer y Armstrong creo que va a ser adaptada a cine. Andan por ahí, se ha cogido no sé quién los derechos. Y bueno, ahí anda. Bueno, me alegro que Valiant no vaya nada mal, la verdad. Que Valiant no vaya mal. Da igual el mes que sea y los episodios y las semanas que llevamos sin grabar, el humor siempre está ahí. Sí. Lo tenemos siempre preparado. Víctor Santos, español también, por Polar Came from the Cold de Dark Horse, que publicó en Dark Horse Presents. Jeff Stokely, Six Gun Gorilla y Chip Zdarsky de Sex Criminals, que es bueno, el dibujante de Sex Criminals, que está muy bien también. Que es de Image, que lo diré. Mejor nueva colección, Afterlife with Archie, que, si no me equivoco, esto es la colección que ha habido después de que Archie muriera. Pues no tengo ni idea, porque Archie todavía no, porque... moría este mes o el pasado. ha sido una cosa muy rara. Quantum and Buddy, de Valiant. Sex Criminals, de Image. Six Gun Gorilla, de Boom. Suicide Rigs, de Boom. Yo estas, habrá que echarlas un ojo porque la verdad es que no tengo ni idea de estas colecciones de Boom. Así que, mejor serie regular, Archer y Armstrong, Daredevil, Ojo de Halcón, Hit Boom. No, perdón. Hit. De Boom. De Boom. Es que molaba más. Hit Boom, que es como el disco este de Roxette. Crash Boom, no sé cómo se llamaba. Cultura musical en Noveno Podcast. Siempre las referencias más sesudas se dan aquí. Mouse Guard's Legends of the Guard, de Archaya, y Saga de Image. Uh-huh. Tengo ganas de ver Archer en Astro porque últimamente, o sea, está nominado a muchas cosas y no le he echado un ojo todavía. Sí, Archer y Armstrong, que si no me estoy equivocando, es la colección de Fred Valente. Sí, creo que sí. Y bueno, eso ya yo, para mí por lo menos, sí que le da ya ahí el toque de calidad que te puedes esperar de él, que le echaron a patadas, como el que dice de Marvel. Sí. No a patadas, pero ignorándole. Sí, le hicieron un mobbing ahí. Pero totalmente. Bueno, te vamos a poner aquí un especial, pues lo mismo que le han hecho a Christos Gage. Sí, pobrico. A todos estos guionistas que son tan buenos, francamente. Y bueno, a Christos Gage le van a dar el regreso de Superior Spider-Man. Ah, bueno, mira. O sea, va a estar coescrito por Dan Slott, pero con su colega Slott. Bueno, es que... Lo mismo no cuenta, pero... No cuenta porque todo lo que ha hecho con Spider-Man y en Superior Spider-Man es que lo hace porque Dan Slott es su amigo. No nos engañemos. Seguro que lo tiene... hacen fiestas de pijama y se ponen a escribir. ¿Se te ha ocurrido algo nuevo? ¡Me la pelea de almohadas! Ay, por favor. Bueno, pues así son los premios más destacados. Hay muchas más categorías, pero bueno, si les queréis mirar, miráis el, como siempre, el link que os ponemos y ya está. Pues sí, pues sí. Estaba viendo a ver si había algo curioso, pero cosas raras. Y bueno, pues vamos a pasar a cine y televisión. Y tenemos por ahí una noticia que has puesto tú, que no me has puesto el enlace, así que no tengo ni idea. No, es que había visto un tuit o algo que me había llamado la atención y digo, pero ¿qué? Me refiero a que había... Espera un momento. Y esto, amigos, es lo que pasa cuando se está haciendo el guión mientras grabamos. Siempre, sí. Que a lo mejor... Es que es lo que... Lo había dejado ahí puesto y entre interrogaciones porque no me acordaba de si lo había visto bien o mal. Vale, sí, lo había visto mal. Quítalo, puedes pasar al otro y decir no hay nada. Solamente lo de que han enseñado una imagen de Ultron. Ah, sí, es verdad que hay nuevas imágenes de... Las primeras imágenes también entre Termin Weasley de Age of Ultron. Sí. Que Stanley ha confirmado su cameo, a lo que yo le digo, enhorabuena. Y... que he leído que Stanley quería hacer un cameo también en Batman vs Superman. Y yo, bueno, ¿por qué no? No tengo nada que ver con todo esto, pero... Ya Stanley. La gente confunde las editoriales de por sí. Ponerle más lío. Efectivamente. ¿Esto de qué es? Entonces, el Spider-Man este sale con Superman, ¿no? No, son de dos compañías. ¿Este quién es? ¿Hellboy? ¿Este es el final de los Vengadores? Es Hellboy azul. Exactamente. Bueno, vamos a las secciones y a... ¡No puedo creer que se vendan tanto! Bueno, el caso es noticia curiosa de la semana. O el poder de las marcas. Que es que... ¿Sí? Una famosa marca de ron ha dado dinero a Warren Ellis y Michael Albrecht para... Ahí te quedas. Para realizar un cómic sobre el origen de Bacardi. Sí, señor. Bacardi ha pagado a dos autores de cómics bien buenos por hacer un cómic que se distribuirá gratuitamente. Que saldrá el próximo 6 de agosto digitalmente bajo el título The Spirit of Bacardi. Y se va a centrar en el trabajo de Emilio Bacardi, el hijo del fundador y... En los años de la independencia de Cuba. y cómo fue con los exiliados y demás esas. Que yo no digo nada, pero que a algunas colecciones ya les gustaría tener ese equipo creativo. Pues sí. O sea, ha conseguido Bacardi lo que no consigue Marvel, DC, Image. Ya te digo. Bueno, lo de que Warren Ellis escriba algo lo puede conseguir cualquiera, sí. Porque es así. Pero igual esto es un proyecto pasión, porque se nota que le gusta mucho darle al lingotazo. Sí. Seguro que fue a alguna discoteca, vino aquí al Camelot o alguno así, y salía la chica esta de las relaciones públicas de Bacardi. ¡Hola! ¿Qué es? ¡Oh, muy rico, muy rico! ¡Te voy a escribir un cómic! Está intentando ligar conmigo, señor. No, es que soy guionista. No me importa, déjame. Ay, en fin. Cosas más raras que salen hoy en día, de verdad. ¿Le pagarán en dinero o en ron? Igual le pagan en cajas de ron. Igual su vida es a lo Jack Sparrow. ¡Ho, ho, ho! La botella de ron. Y va surcando Nueva York, los trullos entre Nueva York y Inglaterra, cada vez que tenga que firmar un contrato en su barco pirata lleno de, con la bodega llena de Bacardi. Exactamente. Ay, Warren Ellis, qué cosas más raras haces. Sí. En fin, vamos a pasar a las ventas de junio de 2014, en las que no hay grandes sorpresas, la verdad. No. En este mes tenemos, bueno, pues lo normal, más o menos, unas ventas ahí que no llama a nadie la atención. Tenemos a Batman, que sigue siendo la colección más vendida cada mes, a no ser que haya cosas especiales. 130.000 unidades en su número 32. Y en la segunda posición está Amazing Spider-Man, el número 3, ¿sí? Y, oye, pues también sigue vendiendo bien, con 109.000. Luego tenemos a Original Sin, el crossover de Marvel, con el número 3. Harley Quinn, que vende muchísimo todavía, está en el número 7. Joder, es que... Estoy flipando. Al final tenemos que leer y hacer un análisis de Harley Quinn, ¿eh? Que lo mismo es... Nos estamos perdiendo una joya. Pues lo mismo, pero igual no. A saber. Habría que echarle un ojo, vete a saber. Bueno, luego tenemos a Superman en el número 32. Uy, Superman ha subido bastante las ventas. Hombre, ¿Es por qué es esto? Por... Algo hay. Por Geoff Johns y John Romita Jr. Exactamente. Y esa publicidad brutal de nunca has visto un equipo creativo como este. Romita is coming. Pero nunca lo has visto. Probablemente no. Luego hablaremos del cómic un poco. Original Sin, Amazing Spider-Man, Justice League, el número 31, está en el puesto número 8. El Walking Dead, 128, el número 9. Y Detective Comics en el número 10. Y luego tenemos ahí Outcast, de Robert Kirkman y Azazeta. Se llama así, el título es Outcast por Kirkman y Azazeta. Lo que hace Image para vender. Exactamente, y lo consigue. Sí, sí. Así que ahí está el puesto número 11. Bueno, lo demás, como más o menos como siempre. Ahí está, no sé qué tal estará, pero vamos. Desde luego han conseguido algo. Luego tenemos, en cuanto a tomos, Afterlife with Archie, volumen 1, Escape from Rivendale. ¡Ay, Archie! El número 1. Ahí le tienes. Sí, sí. Más del doble del siguiente. Lo que hace falta en Archie para llamar la atención. Pues igual que en todos los lados. Pues claro. Matar a alguien y cosas así. Es lo que tiene. Luego, en el segundo puesto, tenemos a Night of the Living Deadpool, de Marvel. En las especiales de Masacre. Oye, ahí lo tienes. Luego, en el tercer puesto, está Velvet, de Image. La serie, ¿no? La serie de Antena 3. Exactamente. No es Galerías Velvet. Es otra cosa diferente. Que no sé qué colección es, por cierto. Ni idea. No caigo ahora. Luego tenemos el volumen 3 y el volumen 1 de Saga. Superior Spider-Man 6. La Nación Goblin. Batman y Robin 3. Injustice. Gotham Madness. El volumen 1 y el volumen 2 en tapadura. Y el Saga volumen 2 cerrando el puesto número 10. Como siempre, Image está bastante fuerte. Y Marvel, pues está ahí, oye. Mejor que antes, yo creo. Aún así, pues bueno, poco tal que asá. Y bueno, pues nada, después de este pedazo top, vamos a pasar a nuestro momento favorito, que es a la Comicteca, ver qué hemos estado leyendo en las últimas semanas. Y comenzamos, como siempre, con la zona USA, la zona americana. Y vamos a hablar de Original Sin, los números 5 y 6, el número 32 de Superman y el Uncanny Avengers 21. Así que, ya sabéis, si no lo habéis leído, no queréis enteraros de nada, pues saltad a lo siguiente, que hablaremos del piloto de Flash, probablemente. Y bueno, ¿cómo comenzamos? Con Original Sin, número 5 y número 6, escritos por Jason Aaron y dibujados por Deodato Jr. Un número 5 que ha sido muy, muy centrado, muy, muy interludio, entre comillas, centrado un poco en el origen barra la historia de Nick Furia, o la historia lo más relacionado a lo que viene siendo la trama de Original Sin, donde nos explica un poco por qué está ahí, por qué está dando por saco con el tema Uatu y demás. Y el número 6 pues ya sigue un poco la línea, ya se ve un poco qué ha ido pasando, todavía no ha terminado de resolver el tema, pero ahí anda, ya hay lucha, ya hay acción, ya hay todo. ¿Qué te han parecido? Pues el número 5, como dices tú, es un poco de eso de... Es el momento de las explicaciones. Que es curioso porque sí que, bueno, está ahí Nick Fury hablando mucho. También en el 6, francamente, la mitad del número está hablando también. Pero aún así todavía no se han resuelto muchas de las cosas que tiene la colección. Como al final, ¿quién la ha disparado? Claro. ¿Quién ha matado al vigilante? Y faltan muchas cosas por saber, pero bueno, son dos números que yo creo que han estado, o sea, han estado bien en general, pero han estado un poco más flojos que los otros porque eran un poco más, no pasaban tantas cosas, eran más de, sí, un poco de, no diré interludio y eso, pero un poco de transición o de algo necesario para continuar con ciertas explicaciones, y se notaba mucho hasta en el final de los números, que no es tan culo torcido como los anteriores. Ya. Es un poco más... Bueno, pues se acaba. Sobre todo el 5. El 6, por lo menos la imagen tiene su gracia. Con el Nick Fury ahí agarrando los ojos y esas cosas. Pero... Tengo todos los ojos abiertos. Es que soy un cachondo. Tengo hasta el ojete. El ojete también. Te le ponen la cara como el gato. En fin. Pues eso, que ahí está una de esas cosas retroactivas también que se meten en los cómics de vez en cuando. Y el plan de Nick Fury es un poco extraño ahí, en plan, bueno, pues os he mandado siguiendo mi rastro para traeros aquí y deciros que tenéis que sustituirme. ¿Para qué coño nos mandas dar vueltas por ahí? Claro. En fin, no sé. Como siempre, esas cosas al final las acabas medio aceptando, o sea que tampoco importa, pero bueno. No sé, oye, ganas de que continúe y ver más, más respuestas y más cosas. Quedan solo dos números, o sea que supongo que estarán bastante cargaditos, porque al final entre estos dos números no hay tanto. O sea, hay información, pero uno se podría plantear si no era todo más posible comprimirlo. Sí, no, es... Hombre, ya el 5 es bastante más tenso, yo creo. Y es más difícil comprimirlo. El 6, sí, se puede haber comprimido a la mitad perfectamente. Pero el 5 incluso, si te fijas, hay un montón de páginas al principio que es Nick Furia en diferentes sitios matando a diferente gente. Y es como que sobra un poco. Es cierto que también hay, o sea, hay mucha información, pero yo cuestiono que hubiera sido posible meter los dos en uno. A lo mejor hubiera sido demasiado. Pero bueno, no sé, como luego hay tie-ins y cosas, hace falta hacer alguna cosa más. Pero yo creo que estos dos se podían haber comprimido en uno. Uno un poco... Igual es un poco ajustado eso. Igual es uno un poco más largo, la verdad. Pero no sé. Lo que he sentido yo es eso, que le faltaba un poquito de... No sé. Sí, no, sí. Un poco más de caña, como las otras. Sí, es eso. Está un poco... Me han dejado un poco a frío estos dos números, pero... por lo general yo creo que Jason Aaron está haciendo un buen trabajo. Y bueno, Deodato parece que se sigue comportando. Cada vez es más oscuro el cabrón, sí. Pero... Oye, pero... Pero se está comportando. Aceptable. Sí. Sí. Y es curioso, bueno, que al final este es un buen punto para que tenga este bajón, entre comillas, de ritmo o lo que tú quieras, porque quedan los dos últimos números y es como vamos a parar un momento y ahora vamos a hacer la traca final. Es un poco... Sí. No está mal entendido el ritmo, porque a esta altura no te dan ganas de dejar de leer la colección. Claro, te dan ganas ya de terminar y de venga, ya el séptimo remonta y el octavo va a ser apoteósico, ¿no? Por lo menos son estas las expectativas que tengo, no sé. Sí. Un poco curioso me ha parecido la implicación de que Nick Furia, bueno, pues estaba ahí, eso, matando a personajes o a monstruos y a todo, y no mató a Spider-Man que se le cruzó un día, pues porque se levantó con el buen pie. Sí. O algo así. No sé, era un poco no sé. Raro, sí. Ese, Es como, bueno, habría matado a todos los superhéroes. No pude matar a todos los superhéroes porque solo soy una persona, pero... Tenía que haber puesto a todas las réplicas esas robóticas a matar, y entonces no habría habido Universo Marvel directamente. Efectivamente. No sé. Pero bueno, oye, ahí está. Y está en la última imagen del número 5, por cierto, que se le ve muy de cerca, es como a poner rayitas. Está viejo. Se le ve ahí la cara. Digo, aparte de que estás viejo, es que las rayitas esas te hacen más viejo todavía. Sí. En fin, bueno, pues eso, no sé, que ahí está la cosa, es un poco, pues ya veremos. Pregunto, ¿el segundo ojo que tiene Nick Fury en la última página del número 6 es que le ha arrancado la cabeza al otro? ¿O es que le ha encontrado dónde estaba el otro ojo? Es que le tenía él. Pues no. El otro ojo le tenía él, ¿no? No sé. Yo creo que lo segundo. No me parece el ojo de la orbe. No, porque es más pequeño. Sí. O sea, es que el otro ojo le tenía él, ¿no? Ah, vale, sí. Es que estaba pensando, digo, si es que abre una caja y le tendría ahí claro. El otro. Que es que ha sido una idea de la mía. Te juro que por un momento he dicho, ¿le ha arrancado la cabeza al otro? ¡Cómo mola! Pero no. No, tiene todo el sentido del mundo. No os preocupéis. Bueno, pues pasamos a Superman número 32, el debut de la nueva etapa de Geoff Johns al guión y John Romita Jr. al dibujo. Lo hemos elegido. Romita is coming. Que Romita is coming, y por eso lo hemos metido, porque digo, bueno, ¿cómo se nos puede pasar esta oportunidad de hablar de Superman, de un cómic de Superman, que no sea de Morrison en los últimos tiempos? Sí. En fin, un número en el que, bueno, pues nos presenta una historia que... le gusta a Geoff Johns jugar con los paralelismos y demás. Sí. Y empieza el cómic con unos científicos llevando a su hijo de última oportunidad de la Tierra, lanzándole a una dimensión desconocida que resulta ser la nuestra. Ay. Y en fin, que bueno, pues luego volvemos al presente y está ahí Clark Kent volviendo al Daily Planet porque sí. Y sí. Enfrentándose a monstruos gigantes, porque Superman se tiene que enfrentar a monstruos gigantes. Y bueno, pues por lo general, el guión pues no está mal, no es un Geoff Johns de estos vomitivos, sino que parece que está bien. Y luego John Romita Jr. pues en su línea. Le veo, sí. Veo que no lo ha hecho en dos días, como muchas veces, sino que pues se ha preocupado de presentar un buen número. Pero ya veremos. Pero ya veremos, sí. Sí, como dices tú, eso le gustan ahí, eso de los paralelismos y tal. Es curioso el nuevo héroe este que presenta, que tiene un origen, es como el que dice, similar, pero de un universo distinto y cosas así. Y no sé, ya veremos qué pasa con él, porque puede no estar mal, o sea, como idea no me parece mal, y puede no estar mal el asunto. Como dices tú, el guión no está mal teniendo en cuenta que Geoff Johns ha hecho cosas no muy interesantes en los últimos años. Por decirlo suavemente. Y entonces yo lo veo bien, hombre, el número, sí, un poco así, tampoco tiene muchos problemas, francamente. Y el dibujo de John Romita Jr., pues, lo que dices tú, si es que, ¿por qué le dan tanto bombo a esto? Más que porque se lo han quitado a Marvel y ha estado toda la vida allí. No sé. Desde luego, bueno, un dibujante que puede dibujar todos los meses han conseguido. Ahora, ¿cómo? Ya dependerá del momento. Es medio solvente, sigue con sus cosas, es un poco cuadriculado y eso. Pero bueno, no sé. Ya veremos cuando lleve 3 o 4 meses. Bueno, pues sí. Decente. Decente, sí, es así tal. Yo por lo menos lo he leído y me ha entretenido y como no esperaba mucho más, pues a mí me ha valido. Bueno, pues nada. Sí, hombre, teniendo en cuenta tal y como están las colecciones de Superman, sí, muchas veces, pues no está mal. O sea, ese es un buen comienzo de etapa, desde luego. Y ahora que están con este crossover evento Superman de Doomed, con una fusión entre Superman y Juicio Final extraña. Asusta un poco, es muy refrescante y bueno, leer esto. Sí, no. Se lee más o menos en plan, bueno, pues esto es un clásico, un poco así, no tiene muchas cosas así muy, muy locas, que en parte no está mal, y luego eso, pues tiene alguna idea que a lo mejor está bien, a lo mejor no, eso ya lo veremos. Bueno, pues pasamos a Uncanny Avengers 21 de Rick Remender y Daniel Acuña, ya la cuarta parte de la penúltima parte de Avenge the Earth, de esta saga con Planeta X y todo el resto. Ya parece que se está resolviendo toda la trama de este Planeta X y este mundo futuro paralelo, lo que sea. Y bueno, pues no sé qué decir, un número más, hablan muchísimo. Sí. Y la sensación de que no está ocurriendo nada más que en dos momentos. O sea, en este cómic ha comenzado, ajá, y de repente está Kang, ¡oh, ja, ja, ja! Voy a conquistar el universo. Es mi impresión sobre este cómic. Hombre, es, claro, es un cómic que los personajes que teníamos en el número anterior vuelven a la Tierra y se van metiendo en escenas o en cosas que ya habíamos visto antes. Y pues, para arreglarlo y tal. Y lo del plan de Picard es un poco así. Sí. No sé, no digo que no pueda hacerlo el personaje ni nada de eso, pero es como extraño, es que decirte. Y bueno, sí, por lo menos, yo qué sé, tiene, que no es que sea una sorpresa, pero al mismo tiempo está bien que ocurra y no tienes por qué esperártelo de por sí, y está bien que salga. Obviamente, pues es Kang, es lo que es el conquistador, pues su propio nombre lo indica, Kang el conquistador, y es lo que le toca, ¿no? Así que, hombre, sí, es un número un poco así de, hombre, venimos y vamos a hacer no sé qué, no, y aparecemos por detrás de una esquina. Hola, venimos de un futuro o algo así. No hagáis eso porque está mal. Malo, malo, bicho malo. Va pasando eso y tienes a los gemelos Apocalipsis que no son capaces de hacer nada. Y no sé, oye, ahí está. El próximo número es el último de la saga. Sí, por lo menos al final ponía concluirá. Pues, ok. Pues, fíjate, con los largos que se nos hizo la saga anterior, esta va a parecer corta, no por lo que hemos visto antes, sino porque el trozo entonces en el que Kang intenta conquistar el universo y eso, a no ser que es una cosa que le pegaría mucho a la serie, el siguiente número acabe y Kang siga siendo el rey y entonces tengan que arreglarlo y volver otra vez y entonces ya llegue el cráneo rojo Onslaught y todas esas cosas. No sé exactamente cómo funcionará el asunto, pero es como que va a ser una pelea contra Kang en un número y ya está. Y hemos tenido otras cosas que han durado bastante. No sé. Es un poco como de ritmo irregular. Pero bueno, que no sé. Oye, ahí está el final, a ver qué tal. Continúa. A saber, ya veremos cómo termina, ya comentaremos, me imagino que en septiembre ya comentaremos cómo ha sido el final de la saga. Bueno, vamos a hablar ahora de televisión, con dos pilotos. Voy a comentar brevemente, muy brevemente, porque Dani no los ha visto. Nada. los pilotos que se han filtrado de The Flash para CW, para CW, y Constantine para Constantine, que el protagonista dice, me llamo Constantine. Y yo, ah, pues fíjate, toda la vida diciendo Constantine. Sí. Y resulta que es Constantine. Constantino Romero, que... Constantino. Que sale en NBC. Las dos sagas, uh-huh. Los dos productos de DC, producidos por Warner y que se estrenarán el próximo otoño. Vamos a comenzar por Constantine. Ha sido un piloto, bueno, pues decente. Se ha colado en una... Ese sí que se ha filtrado... porque, bueno, se nota que uno era una filtración, pero más querida, ¿no? Más... Más oficial, ¿no? Más como oficial, sí, porque era... El de Flash era, de hecho, el piloto para filmes promocionales. Sí. Y ese era más un piloto que se debe haber filtrado por ahí, porque la calidad es pésima y el de Flash es para ser un filtrado... O sea, piensa en filtrado de series Showtime y demás, que lo puedes ver a 1080 casi, si quieres. Sí. Este era más... Se sospecha. Más patatera, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos comienza con Constantine en un manicomio, en Ravens, algo así, no me acuerdo cuál. Pues hay una aparición, hace un exorcismo o lo que sea, y ve que tiene que volver a América a por Liv, pues la hija de un amigo suyo, que va a empezar a ver seres sobrenaturales, ¿no? Todo esto se va mezclando con cosas de la mitología de Constantine, como todo el incidente de Newcastle y demás. Y poco más, o sea, localiza a Liv, estás viendo muertos, estás viendo ángeles, estos no quieren que les veas, así que te van a atacar. Y tiene todo lo que puedes pedirle a un piloto de corte sobrenatural, ¿no? Tiene ahí sus demonios, sus batallas místicas, su demás. Creo que es Matt Ryan, es un Constantine bastante majo. Yo creo que hace bien del personaje, aunque a veces me parece un poco forzado, un poco exagerado, pero por lo general yo creo que hace una buena interpretación de Constantine. Uh-huh. Luego, por otro lado, el piloto a mí se me hizo un poco cuesta arriba, pero yo creo que por lo general no es mala adaptación. Ya veremos cuando veamos ya la versión buena, entre comillas, del piloto, a ver cómo, sí, cómo cambia, si han cambiado algo, si no. Pero en principio me ha parecido interesante. No me he entusiasmado demasiado, pero también es verdad que Constantine... Hay épocas que sí, hay épocas que no, con Hellblazer y demás, que me han llamado más o menos la atención. Pero por lo general, es bastante mejor que la película y ya con eso me basta. Bueno, pobre Keanu Reeves. Pobre Keanu. Por otro lado está The Flash, piloto de CW, que nos cuenta, pues, el origen de Barry Allen, el origen de Barry Allen como Flash, es un joven, trabaja en, pues, como de policía científica en Central City, trabaja bajo las órdenes del detective West, vive acogido por el detective West y su hija Iris, que es negra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, cambio de raza random! En fin. Y bueno, comienza el cómic con el origen con Flash de pequeño, con Barry Allen de pequeño, uh-huh, y como presencia la muerte de su madre a cargo de una fuerza rara. Una fuerza rara está bien. Fuerza rara está bien, ¿no? Un rampo y todo eso. Y luego, pues, volvemos al presente, ya vemos el día a día de Barry Allen y cómo hay un accidente en el acelerador de partículas de los laboratorios Star en Central City. Eso peta, hay una gran explosión, la onda explosiva cubre toda la ciudad y la interacción de esa onda expansiva y unos químicos tal, o sea, el origen es clavadísima al, al cómic, ¿no? O sea, que hay un rayo sí. enorme y un montón de químicos por ahí bañando a Flash. Este quedan unos cuantos meses en coma y por ahí anda. Y luego ya, lo típico, ¿no? Se enfrenta ya a un primer villano y cómo va pasando todo el tema, ¿no? Uh-huh. Me ha parecido un piloto, muy bueno, muy, muy bueno. Y si te gusta el cómic, todavía mejor. Uh-huh. O sea, es, construye, Warner ha construido, DC Warner ha construido aquí algo que se echaba un poco de menos en otras series, o que han estado haciendo en Arrow también, uh-huh. pero que ya estaba dominando Marvel, ¿no? El tema de echar a la cara numerosos guiños y numerosos, sí, guiños a huevos de Pascua para el lector de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Ya desde nombres de personajes hasta bueno, pues ahí ya sale, pues uno ya sale por ahí la identidad civil del profesor Zoom, sale la jaula de Groth destrozada, sale luego el final, el epílogo también empieza, ya dice, wow, va a haber una crisis. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. O sea, emociona mucho en ese sentido. Uh-huh. Y el material y el guión y todo está bastante bien. O sea, a mí es un piloto que me ha gustado muchísimo. Vale. Puede que sea... o sea, puede que esté muy bien. O sea, si cuida de los detalles, como ha estado haciendo con Arrow, y en CW le dejan, porque ya han visto que Arrow les está funcionando bien, puede que nos encontremos con una serie bastante maja. Oye, pues yo sí tenía ganas ya de que... Bueno, ya me pasó durante todo este año con Arrow que tenía ganas de que se dieran cuenta de que estaban en una cosa de cómics y hubiera gente con poderes y eso. Y bueno, me parece que no hay mejor serie que Flash para empezar a hacer eso. Espero que sea variada y tal. Porque, bueno, puede ser un poco, ya sabes. Es que tenemos tan relativamente reciente la experiencia de Smallville, que da igual trabajos más recientes, siempre estás ahí pensando, bueno, yo siempre estoy pensando, a ver si esta vez no va a ser todo igual todo el rato. Corro mucho y entonces hay otro que entonces no sé qué. Bueno, ya sabes. Sí. Esas cosas que acabas diciendo, pues vaya coñazo, todo el rato igual. Pero bueno, yo creo que puede estar bien. Oye, a ver qué tal. Yo sí que a ver si lo veo. Tienen que tener cuidados también porque la excusa de la onda expansiva de Laboratorios Star y todo eso de... Eso es. De esa explosión puede dar lugar a muchos villanos. Entonces tienen que tener cuidado de no caer en el síndrome Kryptonita. Smallville de uh-huh. todos los villanos, todos los malos, ha sido por el terremoto. Por el meteorito. Sí, que es como, pues, explotó Kryptonita en el cielo y entonces se cayó el cereal de una señora que estaba comiendo sus cereales para desayunar y se convirtió en una supervillana. Y luego a otro se lo comió un perro y entonces no sé qué. Es que era todo el rato igual. Sí, entonces es eso. Tienen que tener cuidado para no usar esa excusa. Sí. Siempre, ¿no? Sino que ir construyendo, vale, pueden ir construyendo la galería de villanos, la famosa galería de villanos de Flash, y luego a partir de ahí, ir variando también el tema, a saber. Y bueno, creo que, da un poco, yo creo que para terminar, voy a hablar de Seraphim. Sí, venga, Seraphim. Bueno, y del libro este de Batman, 70-30. Vale. Seraphim, que es de un manga de Mamoru Oshii y Satoshi Kon. Mamoru Oshii, que es de Ghost in the Shell, y Satoshi Kon, al que también debemos varias joyitas, como hace poco editó también Planeta, ¿cómo se llamaba? Regreso al Mar, que también comentamos aquí. Y bueno, nos encontramos con una historia en un mundo posapocalíptico en el que ha habido una extraña enfermedad que ha asolado el mundo, en el que los afectados empiezan a desarrollar unas alas de ángel, pero no soportan todo y acaban muriendo. Y es una expedición que llevan de dos hombres y un perro, que llevan vale. Intentan escoltar a una niña que parece ser que puede ser la salvación de la humanidad. Ajá. El manga pues está editado en un solo tomo que edita todo lo que se pudo publicar porque por razones de agenda o lo que sea, pues el proyecto quedó abandonado y cancelado. Entonces es una pena porque apuntaba maneras, tenía muy buen dibujo, el guión también estaba interesante, pero claro, se queda ahí como que a medias y dices, uff, qué pena que no haya salido adelante el proyecto porque hubiera tenido muy buena pinta. Hubiera surgido bastante, bastante interesante. No gran cosa, no una imprescindible, pero sí que es de estos mangas que apuntaban maneras y bueno, que una pena que no salieran adelante. Por otro lado está Batman, Serenata Nocturna, escrita por David Fernando. Uh-huh. Es el cómic que habla del origen, al igual que el libro anterior de Superman, que me acabo de acordar que no hemos comentado por aquí, dijimos un poco de qué iba y tal, pero un libro que sacó con toda la historia de Superman, pues este es más bien un libro que en vez de repasar toda la historia de Superman, de Batman, que ya lo hizo Hernando con El Resto y Silencio, uh-huh. aquí se centra más en la figura de Bill Finger, el vale. autor creador en la sombra de Bob Kane. Ya sabéis que, aunque está acreditado Bob Kane como autor de las primeras aventuras de Batman, él hizo el dibujo, pero el guión lo hizo Bill Finger. Bill Finger fue el responsable prácticamente de todo lo que... Bill Finger y Jerry Robinson son los que hicieron prácticamente todo lo que han hecho famoso a Batman. O sea, sí. Todo. Es que hasta el nombre, o sea, hasta el diseño es más de Bill Finger que de Bob Kane. Bob Kane quería hacer un Superman super colorido, super guay, pero Bill Finger le dijo, date quieto. Vamos a hacer un detective oscuro que vaya ahí por la noche y todo lo demás. Y bueno, pues, habla un poco de cómo Bob Kane se la jugó a Bill Finger, cómo se aferró a un contrato que le nombraba único creador y ese contrato no lo soltó casi hasta que murió. Uh-huh. Y cómo muchas veces, cómo que se le estaba pasando también por la cabeza a Bill Finger, cómo él seguía escribiendo, cómo era la relación con Bob y con DC. Es un libro muy, muy interesante, que, bueno, que quizás nos sorprenda más, no por la parte de Bill Finger, sino por lo caradura que era Bob Kane, ¿sabes? Sí. Que llegó a un punto en el que ni siquiera dibujaba él, sino que dijo, oye, tú, ¿quieres dibujar? Venga. Por ejemplo, Sheldon Meldoff y tal, durante los años 40, los años 50 y parte de los 60. Y es muy interesante, sobre todo la parte en la que llega Julius Schwartz a la edición de cómics y propone a Carmine Infantino para que dibuje y la gente empieza a picarse, le empieza a gustar más el dibujo de Infantino que el de Bob Kane, y Bob Kane se medio pica con el tema. Y dice, bueno, pues nada. Bob Kane debió de ser un gran ser humano, de todas formas, por lo que dice la gente. Sí, sí. Era, vamos, un magnánimo. Sí, sí, sí. Y bueno, por lo general es muy buen libro. Si os gusta el personaje, o más que nada, si os gusta la historia del cómic o queréis conocer la historia del cómic, hitos de la historia del cómic, pues haceros con ese libro que ha editado Timum Más. Y bueno, está muy, muy interesante. Te dan también ganas también de coger las primeras historias de Batman y ver cómo era la visión primigenia de Bob, de Bill Finger, ¿no? Y todo, pues, es además muy completo porque tampoco te santifica a Bill Finger, ¿no? O sea, te describe a Bill Finger que sí que era un, le gustaba escribir y escribía, escribía, escribía, pero también, su vida era un poco desastre en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, ¿no? Por lo menos intenta ser un poco, objetivo a la hora de narrar las vidas de estos dos personajes. Bueno, eso siempre está bien. Y creo que con esto vamos a echar la promita de Gen Comics y nos vamos a ir despidiendo. Perfecto. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega hora de despedirnos, pero vamos a comentar algún comentario que nos habéis dejado en Facebook, facebook.com/nomelopodcast. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Pues tenemos un mensaje de Fernando Chiva que dice: acabo de escucharos y respecto al asunto del Ifil y el boicoteo de los Cuatro Fantásticos y Patrulla X, tenéis toda la razón, pero la argumentación, entre comillas, del Ifil es más o menos la siguiente. Marvel boicotea su propio producto, los Cuatro Fantásticos, para que deje de ser rentable en el cine. Fox suelte los derechos y una vez con los derechos vuelva a reflotar la serie. Con los X-Men, la idea del Ifil es algo relacionado con el merchandising, pero no acabo de entender el razonamiento, entre comillas, por más que lo leo. A mí me hace recordar a los planes del mandarín en las ediciones Vértice de Iron Man de mi tierna infancia. Por otra parte, parece que el dibujante, entre comillas, Liefeld, trabaja como asesor para la Fox, lo cual explicaría la elección de Michael B. Jordan como primera elección para la Antorcha Humana. Si alguien quiere cotejar los tweets de Liefeld y nos deja un enlace a espaciomarvelita.com, que podéis ver todos los... toda la literatura de este gran hombre, que es en Rob Liefeld, decir una cosa, que los derechos de los Cuatro Fantásticos no funcionan exactamente así, ni los de, me parece que los de X-Men tampoco. El trato que tienen los de Marvel, cuando lo hicieron en su día, es un trato horrible y lamentable, que según tengo entendido, es que si hacen una película que valga más de $1,000,000, se quedan con los derechos. Por eso hicieron la película aquella primigenia de los Cuatro Fantásticos, que nunca se llegó a ver del todo, la estrenaron en los suficientes sitios y Marvel tuvo que pagar para que no la pusieran, de lo mala que era. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que mientras cada 10 años hagas una película, se quedan con los derechos renovados otros 10 años. Lo cual, no sé quién firmaría eso, pero era un poco retarde. Entonces... excepto que vaya a Disney a golpe de talonario y diga, dame esto o mueres. Sí, pero claro, no tiene por qué venderles nada, porque al final es eso, que como lo siguen teniendo, ya, pues tienen todas las posibilidades para poder negociar a su favor. Así que Disney debería de soltar unos buenos talonarios, pero claro, me imagino que ya que Marvel hoy en día está un poco serena de la cabeza, me imagino que a no ser que tuvieran una idea en la que sería absolutamente imposible no hacerlo, si no tienes esos personajes, pues no lo harán. Ya ves lo de la Bruja Escarlata y Mercurio. Al fin y al cabo, les van a usar de todas formas. Sí. Por ejemplo. Y pero luego, bueno, que Liefeld no es una fuente... Ya. Que luego, creo que también Rob Liefeld iba por un boicot a la posible película de X-Force. Claro, lo que le gustaría es que a lo mejor se lleva algo por eso, ¿no? Sí, algo así. Ah, X-Force. Que bueno, por cierto, nos ha comentado también Juan Lu Chang, Kane, dice, bueno, nos había comentado sobre unas tal y ya le respondimos en el podcast. Nos dice, ¿qué foto con cofre predicador buscáis? Ay, amigo. Ay. Es pues que... una foto de pirata. Si habéis desenterrado un cofre. Esos son los episodios clásicos del noveno podcast. Sí. Sí, señor. Classics noveno podcast. Classics. Ese no es el que... ese trozo no es el que está también puesto con un vídeo, o ya no lo tenemos subido. Puede ser que sea con un vídeo. Teníamos una cámara ahí grabándonos mientras hablábamos con nuestros micrófonos del SingStar. Esa época gloriosa. Tan jóvenes. Ya no teníamos canas todavía. Y... jóvenes y ternescos. Luego nos dice que estaba viendo las novedades de ECC de septiembre y creo que finaliza Dial H. Sí. Dial H. Creo recordar que hablasteis bien del primer número, pero no sé si la leéis y se entera. ¿Recomendable? Pues sí, es bastante recomendable. Yo por lo menos sí que la leí entera y estaba bastante bien. He terminado de leer el segundo tomo que ha salido ya. En mayo. Salió en mayo. Mayo, abril. Julio, mayo. Sí, en julio de abril. En algo abril, junio o mayo. Y bueno, pues seguía estando bastante bien. Uh-huh. Así la que prueba es que con el este. Es una de las mejores colecciones que igual tenía, ¿no? Porque DC, bueno, ya sabes, estas cosas que hacen DC. Sí. Somos así, somos DC. Sí. DC, porque yo lo valgo. Efectivamente. Lo tenía ahí, digo, ¿qué es lo que tengo que decir ahora? No soy capaz de... No me sale. Y era eso. DC, porque yo lo valgo. Efectivamente. Bueno, y con esto y un bizcocho nos vamos a despedir hasta pasado agosto. Es que poesía, humor... Somos... O sea, es que somos el podcast cultural que el mundo podcast merece. Podcast cultural. Por algo nos nominan siempre en los podcasts de cultura. Sí, yeah. En sí. Fin. Que, bueno, que nada, que... Eso, que se me ha ido la pinza, pero bueno. Que muchas gracias por escucharnos durante todo este tiempo. Que ya veremos... Volveremos en septiembre. No sé si haremos un especial en medio, pero en principio... Volveremos con el volumen 6 en septiembre y bueno, ya hablaremos. Que ya sabéis, novenopodcast.com, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com, nos podéis seguir en twitter.com/novenopodcast y ser fans, ser me gustadores en facebook.com/novenopodcast. Que digo yo que si encuentras alguna imagen de Dan Didio o de Bob Harras así moviendo el pelo un poco al viento, puedes poner ahí el símbolo del Pantene y ya tienes portada. Pues sí, un nuevo reto para Albertini, amigos. Bueno, o David Finch, que a lo mejor tiene más pelazo. O su mujer. Y es que ya lo clavas. Un fotomontaje ahí. Ay, por favor. Bueno, pues sí, muchas gracias por escucharnos y quién sabe cuándo volveremos y por qué. Sabemos el cuándo, dónde, no sabemos ni el cuándo, ni el dónde, ni el por qué, pero volveremos. No, no. Y tal y como es este podcast, no se sabe ni quién. En fin, que un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.